todo el mundo está haciendo lo mismo. Así que lento, pues dale pa'l piso. Pa'l piso, dale pa'l piso. No le me cuesta más. Que acá todo el mundo está haciendo lo mismo. Así que lento, pues dale pa'l piso. Pa'l piso, dale pa'l piso. Rompe la pista, bailando sola dale, rompe la pista. Mueve esa cola dale, rompe la pista. Bailando sola dale, rompe la pista, la rompe la pista. Rompe la pista, bailando sola dale, rompe la pista. Mueve esa cola dale, rompe la pista. Bailando sola dale, rompe la pista, la rompe la pista. Cuando un bebé su cuerpo bailando es toda una fiera. Es linda, bien chulita y es lo que sea cualquiera. Me vuelve loco cuando mal mueve su cadera. Si vos la vieras cuando mueve su cuerpo baila de toda una fiera. Que linda bien su fila y en lo que sigue a cotera. Me vuelve loco cuando baila mueve su cadera. Anda corta pa' que toda la vea. Como tú tienes meneito, arrebatado meneito sabrosito. Y va arrebatado y tao, tao, tao, tao. Y tiene meneito, arrebatado meneito sabrosito. Y va arrebatado y tao, tao, tao. Más rápido. Tao, tao, tao, tao, tao. Más rápido. Pacha, que lo mío no te sale. Nosotros llevamos el control de la estrategia.